Bienvenidos a Club Gabou, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos al episodio 18 de Club Gabou. Muchas gracias a todos por visitar la página web de este podcast, que es www.gabou.com.ar, y seguirme en Twitter, @gabou. Al protagonista de este podcast lo conocí hace varios años en un concurso de stand-up en el pequeño teatro. Era un teatro que quedaba en la calle Sarmiento, que quedaba dentro de una galería. Estas salas, estas galerías que tienen locales comerciales arriba, donde hay abogados, escribanos, una cosa media bizarra. Y abajo tenían la sala donde hacían el concurso, lo organizaba Emilio González Moreira, Andresini, Fer Crisi. Y fuimos con un grupo de comediantes que hacíamos Pare de Sufrir, con Dalia Goodman, Ezequiel Campa, Fernando Quintanz. Pensamos que nos iba a ir muy bien. A mí en lo personal me fue horrorosamente mal. Y apareció un pibe que nadie conocía, que no hacía ningún curso, no había hecho ningún curso. Y lo raro era que en ese momento nos conocíamos más o menos todos. Y este pibe la rompió. La rompió. Y era Juan Barraza, el protagonista del podcast de hoy. Después lo volví a encontrar en el Paseo de la Plaza, ya trabajando con el show Alto Stand-Up. Después empezó a trabajar en Cuál es su Gracia, y hace ya un año y medio que está en Distintos, junto a Luciano Mellera y Guillermo Celsi. Voy a decir una cosa que no es algo que digo habitualmente. Yo creo que Juan tiene todas las condiciones para ser el mejor comediante de stand-up del país. Es muy observador. Es una persona crítica, crítica, tiene una visión crítica de la vida. No es que critica solamente, sino que todo lo ve con una visión crítica. Tiene un delivery y un timing que lo vi en muy, muy, muy pocos comediantes en Buenos Aires. Los que lo vieron saben que lo que estoy diciendo es verdad. Y los que no, tienen la oportunidad de escuchar un audio del primer CD de stand-up grabado en Argentina por un comediante que es Juan Barraza. Este episodio lo grabamos en las oficinas de Amplifica en diciembre del 2012. Se escucha viento que entra por la ventana, les pido disculpa por eso, no lo pude editar. Recibimos con un fuerte aplauso a un grande, Juan Barraza. ¿Cómo armaste? ¿Cómo entraste en la comedia? Porque vos no entraste con un curso, no entraste de una forma tradicional, que todo el mundo conozca. Ortodoxa. Sí. Entré por la ventana de atrás. No entré con un curso, si bien había cursos, obviamente, cuando empecé yo, porque ya había cursos desde antes de que cualquiera empezara. Los cursos están hace mucho tiempo, entiendo yo. Y venía a hacer teatro y no dejé de hacer teatro. En realidad dejé desde el 2008 porque por suerte hay mucho laburo con esto y no me podría comprometer a hacer temporada y con eventos y eso. No quiero colgar todavía esto, pero extraño mucho hacer teatro. Había hecho teatro y me puse a escribir con un amigo. Habíamos ido a ver los pocos shows que había estables en esa época, 3, 4, 5 nomás. Y de acá, obviamente, de la escena local, y me mandé medio kamikaze en una varieté en Martínez con unos flacos que no conocía. Me pidieron que fuera a ver un domingo, era un domingo, 100 personas sentadas en el piso, perfil así medio manuchao, un facito, un morral, gente que venía del río en bicicleta, pero muy buen público, por suerte, un público, no diría de muestra, pero muy, muy cálido. Y me mandé ahí, de cara dura, por primera vez. ¿Y te fue bien? Me fue lo suficientemente bien como para querer subirme de vuelta. No me tiraron tomates, pero era, te digo, un público. Si hubiera tenido que elegir un público y hubiera sabido que ese público era así, me mandaba ahí. No lo sabía, pero la verdad que fue gente muy copada. ¿Y de qué era ese monólogo, te acordás? ¿El primer monólogo? Y debe haber sido muy parecido al que hice cuando nos cruzamos con vos en el pequeño teatro. Mascotas. En el 2006. Tenía mucho que ver con las mascotas, con los nombres de comida de gato, con cómo se había castado la gente de la industria, con Kit Kat, Cat Show y demás. Y sí, con perros y gatos, pero no tiene nada que ver con algunas cosas que hice después de perros. tenía bastante que ver con eso y tenía algunos chistes muy chiquitos que más tarde seguí usando. Pero el 80% de ese monólogo, que hubiera, no sé cuánto habrá durado, 10, 15 minutos, no lo hice más. Lo hice 3, 4 funciones y nunca más. ¿Y de ahí? ¿Cómo te fuiste metiendo? Y de ahí ¿cómo es el camino? A ver, lo que me interesa acá es, ¿cómo es el camino de alguien que no hizo un curso, que sí, no conoce, no tiene los contactos, que no sabe por dónde empezaste? Hiciste te presentaste ahí. Sí. ¿Cien tipo? ¿Te fue bien? ¿O vos sentiste que te fue bien? Me dieron ganas de hacerlo de vuelta. ¿Cómo se sigue? Y apareció una convocatoria del pequeño teatro, y en realidad ahí caí donde cae gente ahora que hizo un curso, porque me parece que la diferencia, lo bueno fue conocer ahí, contactarme con gente que estaba arrancando también, Másaco, Andresini un par de funciones después, Fer Crisi, Emilio un poco después. La primera que hubo, que fue como una convocatoria abierta, estuviste vos, estuvo Campa, Dalia, y después quedó un grupo, pero el lugar no se sostenía mucho, era un antro medio extraño. ¿Y vos te sumaste a los chicos que ya estaban en el pequeño teatro? No había gente en el pequeño teatro. La primera función que yo fui era la primera función que había, que de hecho no solo stand-up, había impro, un par pelaron personajes, había una mina que se ponía en bolas, ¿te acordás? Una mina que el acto consistía básicamente en ir poniéndose en bolas paulatinamente y no me acuerdo mucho por qué otro lado iba. Y después como que decidieron hacer stand-up y quedó, hicimos como un par de meses, yo después me fui, no me gustaba mucho el lugar, el trato con la gente que quedó manejando el lugar. Y en el año siguiente ya apareció una especie de autogestión que no me la puedo atribuir porque mi amigo Santiago, que en esa época monologaba mucho más seguido, había empezado conmigo a escribir y todo, y se había subido un poco después al mismo Varieté de Martínez. Se contactó con un bar en Palermo que todavía existe, que se llama Maquena Cantina Club, que es una rockería en realidad, pero hubo durante el 2007 stand-up. Hicimos un show con Andresini y él que se llamaba Tres al Hilo. Me acuerdo la gráfica de eso. Sí, una especie de expresión de deseo, no tenía nada que ver con la realidad. Tres al Hilo, y lo hicimos una vez por mes, convocando obviamente a la gente nosotros, porque pleno Palermo y la gente que traíamos nosotros, se ponía bastante lindo, pero una función, porque nos habían dado, ponele, el segundo sábado de cada mes, una cosa así. Y ese mismo año se armó otra especie de casting o convocatoria al Paseo de la Plaza, en The Cavern, estoy hablando de principios del 2007 o fin del 2006, donde una productora convocó y vio comediantes y quedamos... Pilar Orellana. Pilar Orellana, le mandamos un saludo. Quedamos Fer Crisi, Andrés, Másaco, Emilio y yo. Emilio hizo un par de funciones y después no siguió. Y yo seguí y había que medio decidir quién iba a ser el presentador. Yo nunca había hecho de presentador, gracias. Y me interesaba explorar un poquito el lugar ese. Y me postulé como presentador y el resto estuvo de acuerdo. Hicimos un show con horarios cambiantes. Viernes 21 horas, que había que remando en Portland, como dice. Y nada, cambiamos viernes, sábado, 21, un viernes sí, un sábado no, qué sé yo. Y bueno, y eso fue el 2007. ¿Sigo? ¿Freno? Esa fue como la primera especie de temporada que hice. ¿Te fuiste metiendo? Me fui metiendo, que creo que es una cosa que puede pasar ahora también, hagas un curso o no. Pero también era un momento donde había mucho menos comediantes. Muchísimo menos, mucho menos shows, mucho menos lugares para monologar. Esto de que haya un productor que diga, bueno, también es una cosa típica, que sí, diga un productor, voy a juntar a cuatro, voy a hacer un casting. Sí. No hay casting de stand-up hoy por hoy para hacer no, un show. No. Es una buena idea. Alguien sí, debería hacerlo. Seguro, seguro. Le habían dado el espacio a Pilar, viernes o sábado, 21 horas en The Cavern, bastante lindo, sobre todo con los que empezábamos, viste, en una sala a la que habíamos ido a ver shows, y era, para mí sigue siendo la sala más linda del Paseo de la Plaza, y no dejé de laburar ahí nunca. Me tocó hacer temporada y yo fijo siempre ahí, con ese show, con Cuál es su gracia, con Distintos, siempre hice temporada ahí. He laburado en las otras salas, pero esporádicamente. ¿Qué cosas no harías con el stand-up? ¿Qué cosas vos crees o hoy decís, ya veo cómo viene la mano, ya veo yo lo que quiero? ¿Qué cosas hoy vos dirías, creo, por ahí? Digo, sí. ¿Qué cosas hoy crees que no harías con el stand-up? Ir a la televisión. ¿Ya lo hiciste? Ya no lo hice. sí, ir a la televisión, que no es lo mismo que en la televisión pase en un show de stand-up real, filmado con gente, llámese Vorterix, cualquier espectáculo donde hay un público real y eso se filma y después lo querés pasar en el noticiero, en Susana Jiménez, pasalo. Pero ir a monologar a una cámara con risas grabadas, con un panelista, no me parece. Me parece que respeto mucho a todos los que van, los conozco, creo que están muy bien. Y sé que en algunos programas los tratan muy bien y hay como una muy buena onda. Y está bueno que den un espacio para difundir esto, pero me parece que desmerece mucho el monólogo. Y te puedo mostrar comediantes de primera que conocemos vos y yo, que ves el videíto de la tele y no está a la altura de lo que ellos son. Las risas grabadas quedaban como el culo en El Chavo en 1973, imagínate ahora en el 2012, para mí. ¿Y no sirve como difusión tampoco? No. Debe servir, no lo sé. A mí mucho no me interesa la difusión de la tele. No, pero sí, el que le interese que se acerque otro público o que te pueda ir a ver gente que por ahí no estaba al tanto. Sí, bienvenido. Para el que quiera eso, está muy bien. Y algo más te debe aportar, qué sé yo. A ver, voy a sacar un tema, no sé si querés hablar de esto. Escabroso. No sé si querés hablar de esto. A ver, dígame. Yo entiendo que parte de tus inicios en el stand-up y en el humor tiene que ver con tu viejo. Puede ser. ¿Cómo, sí, hablemos de lo que quieras. ¿Cómo influyó tu viejo? Y mirá, indirectamente, no sé. Mi viejo suena como una estupidez, como un lugar común y todo, pero... pasan los años y no conozco. Me reía porque escuché que en el podcast de Félix, y estoy muy de acuerdo con esto, hablaron de que la gente más divertida del mundo no se dedica a la comedia. Estoy 100% de acuerdo con eso. Mañana viernes a la noche voy a ver en un asado al tipo que yo considero el más gracioso del mundo. Arregla calderas. Nunca en su vida se subió a un escenario. Cuando me viene a ver a mí, putea, me carga, no le gusta. No se dedica a la comedia, pero es el tipo más gracioso. Y mi viejo es el tipo más gracioso que conocí, cabeza a cabeza con no sé. Era un tipo que le brotaba el humor de todos lados, se juntaba y era siempre que hacía reír sin proponérselo. Y yo, obviamente, crecí viéndolo y me imagino. Y aparte, somos tres hermanos, mi hermano y mi hermana son muy parecidos a mi vieja. Físicamente, y yo salí parecido a mi viejo, que si no hubiera figurado a mi viejo, tenía altas probabilidades de creer que era adoptado, por una cuestión de todo, de pelo, de piel, de ojos y demás. Pero en esto también, es como que, viste, me puse a pensar y digo, ¿será este el legado de mi viejo? Para mí, no, caminan parecido, tienen la voz para decir, no, será este, evidentemente, el humor. Y si bien él no se dedicó, era un tipo que practicaba el humor todos los días de su vida, en el mano a mano, en una comida, en el laburo, en donde fuera. Hay una relación muy grande entre los padres y los hijos en el humor. Hay, no sé, te puedo hablar de Pichot, te puedo hablar de Ini, que el otro día el padre le confesó que, digamos, hay como una cuestión ahí de legado, sí, de padres a hijos. Sí. No sé si es posible, casi te diría, que una persona se dedique a esto, sí es posible. Pero digo, me parece que es muy distinto cuando la figura de los padres están... Sí, y una figura fuerte. Y curiosamente, mi viejo murió en el 2009 y vino una sola vez. No vivía en Buenos Aires en ese entonces, había estado viviendo en Chubut y qué sé yo. Pero una sola vez me vio hacer stand-up. Y cuando terminó yo fui como, viste, a buscar, en un momento estaba como medio ahí que no sabía si tenía vergüenza o qué. Me había ido a ver a hacer teatro un par de veces, pero entonces la experiencia de estar en un escenario y demás ya estaba, pero fui como, me senté después con él ahí en ese bar Maquena, me acuerdo, en el 2008, y el comentario que me hizo no tenía que ver con, y como que en algún punto me desilusionó y no llegué a hablarlo con él. Me hizo un comentario que no tenía que ver con estuviste bien, divertido, sos de madera, no, y qué sé yo. Pero sí hay una cosa que se la he contado a alguna gente, incluso se la dije a él y no se acordaba. Cuando yo empecé a monologar, empecé a parar las antenas bastante, a escuchar gente, a ver, viste, como a ver qué cosas me disparaba material y qué manera de hablar y expresarse y pensar y demás. Y hice un par de cortar y pegar de mi viejo al escenario. Algunos chistes que yo hice, por ahí no estoy haciendo ahora, pero que hice durante mucho tiempo. Eran de tu viejo. Pero yo hablaba con teléfono con mi viejo y escuchaba eso, observaciones de con el nombre de Milagros, de la chica. Un día estaba hablando por teléfono, no, estuve leyendo el diario. Siempre que encuentran un bebé en un baldío le ponen Milagros, qué ganas de joder. Yo si encuentro una Milagro le voy a decir, ¿en qué tacho de basura te encontrás? Me acuerdo que fue como una idea así que yo pasé al escenario casi textualmente. En una época hacía un monólogo sobre los santos y terminé incluyendo una frase que le escuché decir a mi viejo cuando se reía, a veces que veía las estampitas de Ceferino en Amucurá, y decía, Ceferino Amucurá, dejate de joder, el único indio con gomina. Me parecía muy divertido el comentario, pero lo escuché cuando yo tenía 15 años, ¿sí? Muchos años después lo llevé a un escenario y funcionaba en un escenario y yo pensaba por adentro, ¿sabrá este tipo, se habrá enterado alguna vez que...? Que hay alguien que hace, digamos, yo había visto que la gente se reía en una reunión, en un asado con eso, pero llevarlo a un escenario y que la gente que pagó una entrada se pueda reír e incorporarlo. Es muy genial ese. Era divertido, así que bueno, no está escuchando ahora, pero que sepa que le choreé material a él. Pero como él no hacía estando. No puede decir no nada. No lo registró en Argentores. Claro, no lo tiene registrado. Sí. Es muy lindo esto, boludo. Está muy bueno, sí. Y la gente que lo conoció a mi viejo y sabe ahora que yo me estoy dedicando medio a full a esto, es como no se sorprende ni un poquito, ¿no? Le cierra por todos lados, quiere decir, no le... ¿Viste? Es como, ¿estás haciendo esto? Y más vale, claro, sí. Obvio. De repente estudiaste teatro, te pusiste a hacer stand-up. ¿No tomás más mate? No, estoy bien, gracias. Bueno. Te pusiste a hacer stand-up. Y trabajaste. Y empezaste a dar clases también. Sí. Sos profe de stand-up. Sí, pero soy profe antes de eso. Mi trabajo de día en esta vida casi de superhéroe que tienen los docentes, los comediantes cuando están en esa transición de dedicarse todavía no de lleno, siempre fui profe yo, fui docente, soy todavía. Doy clases en secundario, estudié profesorado, me formé pedagógicamente y me interesa mucho y quiero dedicarme a la docencia toda la vida. Y cuando apareció esto me junté con gente y planteé la idea de armar una especie de taller para empezar a escribir y demás, y se fue convirtiendo en un curso modesto. Lo doy en mi casa, recién este año me vine a Capital, abrí un grupito más donde se prendió alguna otra gente y me gusta el lugar de docente, me gusta mucho el lugar de alumno. ¿Y qué opinás de aquellos comediantes que sin tener conocimientos pedagógicos, sí, se dedican a dar clases? Y los que están hace tiempo sé que lo hacen muy bien. No estuve en las clases de Weinstein, Angelini y Fer Sanjeao, pero laburo con mucha gente que salió de esos cursos y todos... hablan bien y obviamente los escuchás hablar y yo he hablado con Ale y lo escuché el podcast que hizo Diego la otra vez y con Fer Sanjeao, laburé hace dos días, escucho lo que tienen para decir y me doy cuenta que es gente que aparte lo hace desde antes que yo, es gente que tiene muchas cosas para decir. O sea, podríamos decir que no es un requisito, sí, vocación, porque si no, no te pones a enseñar, pero... Las ganas y la vocación y la capacidad para transmitir algo y poder ver y hacer una devolución, que siempre es una opinión, está sujeta al criterio de cada uno, obviamente. ¿Y cuánto hay del laburo del docente y cuánto hay del propio comediante en el resultado? Porque, digo, yo veo docentes muy buenos y salen comediantes muy chotos y docentes... Viceversa. Exactamente. Está, acortamos la frase. Porque, pero vos no podés responder por los alumnos. Yo creo que si hablamos en porcentaje, es un 5-95. A ver, vos estás acercando herramientas para que alguien trate de escribir su primer monólogo de humor. Y si sigue laburando en el stand-up, va a ser una anécdota el primer monólogo de humor. Eso es difícil que la gente lo entienda, ¿no? Digo, pero por supuesto. Un monólogo de 15 minutos lo tiene cualquiera. Sí. Lo tuve yo, lo tiene cualquiera. Seguro. No hace falta ni ser gracioso, no, ni tener ningún talento. Sacar risas. Si te subís a un escenario, cobras una entrada y sacas risas, y está bien que haya lugar para eso. ¿Por qué no? Tiene que ser. Pero eso está muy lejos de ser un comediante. Es el primer paso, ¿eh? Pero es el primer paso. Muchos de esos se convierten en comediantes, otros quedan ahí, lo hacen un tiempo, después no lo hacen más, y hay gente que se divierte y está muy bien que así sea. Era el caso de Huguito Martín, por ahí, que él quería laburar, hacer su 10, 15 minutos en Cuál es su gracia, los sábados, no hacía eventos, disfrutaba eso, no estaba súper inmerso en la escena de la comedia, de ir a ver y laburar y meterse en este show. Y estaba muy bien, que así sea, y a él le resultaba, y era, sé de primera mano por hablar con él, que era un cable a tierra y una cosa muy disfrutable. Yo pienso que nadie puede responder por los alumnos, así como nadie puede atribuirse. Lucho Mellera estuvo en mi curso, Fernanda Metilli, Fer Sangiao es un monstruo, pero Lucho Mellera, Fernanda Metilli, Luciana Feisman, Flor Tejero, esa gente tenía que ser un comediante y iba a ser lo que fueron. Seguramente Fer Sangiao les tiró unas pautas muy buenas y unas puntas y cosas del principio que les marcaron un camino, y que su primer monólogo estuvo marcado por... Pero después lo que vos hacés arriba del escenario, lo que vos creces como comediante, tiene que ver con vos y con tus ganas, con tu laburo, con tu empuje. Es muy curioso, pero lo primero que yo digo cuando arranco el curso es: no se enquisten en los cursos. La gente que sale de curso, bueno, vamos a hacer el segundo nivel. Yo no doy un segundo nivel. Para mí, terminás un curso, tenés que ir a laburar. Andá y actuá 2 años, rompete el culo, actuá para 5 borrachos, para 100 personas, en un lugar grande, en un lugar chico, en un lugar feo, en un lugar lindo. Actúa con 10 que no conozcas, que te vaya como el orto, que te vaya bien, que te vaya como el orto de vuelta. Esta es la experiencia que uno tiene que transitar cuando termina un curso, y si no hace un curso también. Y después querés juntarte con tal y perfeccionarte, y hay gente que da cosas buenas, Pugliese cada tanto da unos seminarios y sé que aportan cosas actorales y del cuerpo que están muy buenas, pero para mí no hay que enquistarse en un curso, ni en 2 ni en 3. El comediante no se forma en un curso. Forma en escena, ni en pedo se forma en un curso. Judy Carter dice en su libro que hay que laburar para ser el primer paso es trabajar para ser bueno. Hay que ser bueno. Claro. Eso es difícil de que. Claro. O sea, hay que ser bueno. Ese es el primer paso. Seguro. Y es dificilísimo. Seguro. Seguro que sí. Y aparte nunca terminás de ser bueno. Vas sumando un pasito, un pasito, un pasito. ¿Qué sé yo? Si vos me decís, tal es bueno hoy, 2012, y en el 2015 la rompe toda, pero en el 2012 no era tan bueno. Es un laburo de seguir creciendo y demás. Obviamente llega un momento donde te das cuenta que funcionás o lo que haces garpa la mayoría de las veces, son más veces las que te va bien que las que haces sapo, qué sé yo. ¿Pero vos no sentís que vos sos bueno? No lo puedo medir en términos... Sé que me gusta ¿Hubo hacerlo. Algún momento, ¿Hubo algún momento de tu carrera que vos dijiste... Soy bueno, boludo. Si me pasa esto es porque evidentemente soy bueno. Esto está funcionando, es lo que me planteaba. Esto está funcionando. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue? No, son pequeños momentos todo el tiempo. Y siguen pasando y pasan seguido y después por ahí no pasan por un año. Son como pequeñas conquistas que uno siente que, ahora pude hacer eso. Para mí un aprendizaje muy grande en la comedia, y que no lo debo tener resuelto todavía, pero claramente está mejor que antes, es no correr al hablar. Yo cuando empecé a monologar era insoportable. Debo serlo todavía, pero era insoportable. No paraba un segundo de hablar, no dejaba lugar para que se ría la gente. Si había un aplauso, me metía a hablar en el medio del aplauso. Tocaba el cable, rompía la bola en el pie del micrófono. Me distraía si alguien sacaba una foto, si uno entraba a la sala, si caía una bandeja. Era una cosa así como de... No concentraba la energía. Ese aprendizaje lo valoro mucho. No tengo en claro que haya sido un día, obviamente. ¿Quién te lo hizo notar eso? Como para que vos decís, esto lo tengo que cambiar. Porque si no te lo dicen, si no te lo hacen notar, Y la gente que te ve muy seguido, algunos amigos, mi mujer, que es súper crítica y que me da con un palo cada vez que me ve, y está muy bien que así sea. Y yo lo fui notando. Me parece que es la diferencia, es como que al principio estás con una montaña rusa, ¿viste? Que vas como a los pedos, estás como tapándote los oídos, te gusta estar ahí, pero no sé si quiero que termine esto, bajarme o quedarme. Y de repente lo empezás a disfrutar, empezás a escuchar a la gente y se te aparece muy clara la idea de que esto es un diálogo. Yo hablo, la gente se ríe, cuando la gente se ríe yo me callo, escucho y respeto. Cuando baja la risa, vuelvo a hablar yo. Y cuando se arma el ping-pong ese y vos lo podés registrar, se disfruta de otra manera. Es casi como coger. Epa. Esto de... Intercambio. De sí, de un... De un, a ver, de un nivel de comunicación, no es solamente sí. Yo... No, hay que saber escuchar para hacer stand-up. Hay que saber escuchar. Obviamente hay que saber hablar primero y llegar claro. A que te escuchen, pero hay que saber escuchar, hay que saber levantar el pie del acelerador, ahora habla la gente, y así como vos pedís que te respeten cuando estás hablando y que la gente no hable por teléfono y no charle con la mesa de al lado, cuando ellos se ríen y aplauden, vos tenés que esperar y respetar el momento de la gente. Es una cosa muy suave, muy sutil también, sí. Está muy bueno. Sí, pero yo creo que muchos comediantes, obviamente todos lo sabemos teóricamente eso, todo el mundo sabe que debiera ser así, pero al principio no lo podés, no lo lográs, todavía no estás listo para respetarlo. Y está bien que así sea, porque es un proceso, uno está verde al principio y deja de estar verde en pequeñas cosas. Otra cosa que me costó mucho a mí, todavía cada tanto me pasa, y vos sos testigo, creo que a todo el mundo le pasa que un día te va muy bien y ahí está en la sala con 100 personas, 99 están pasando una noche fenómeno, se cagan de risa, y hay uno que no. Y vos te quedás con el que no. Y después te bajás y decís, ¿puedo ser tan tarado yo de quedarme con el perro? Que aparte, no sé, capaz que el tipo se le murió el perro, ¿viste? Lo echaron del laburo ese día, tiene todo su derecho. El brasilero y estar en Argentina que se metió en un show de stand-up. Seguro. Y por ahí ni siquiera está pasando tan mal, no se está riendo abiertamente. A mí me costó mucho tiempo, y todavía cada tanto me pasa, no enojarme con la gente que no se reía como yo creía que se tenía que reír. Nunca lo manifestaba abiertamente, ríanse hijos de puta, este chiste es bueno. No, me parece muy feo eso. Pero por adentro me agarraba una bronca que me hacía, seguramente se notaba y me hacía monologar. ¿Enojado? Sí, enojado. Que a veces, pero vos tenés una actitud igual enojada en el escenario. Pero cuando vos la controlás, sirve, juega a tu favor. Y cuando no la controlás, estás rematando como si estuvieras pegando un chirlo y no te reís, ahora te vas y no te reís con esto. Y es un enojo que, claro, de vuelta la analogía sexual. Me parece, no sé, muchas veces, que quede grabado que cabo se está cagando de risa, aunque no sea. A veces sale bien y a veces no. Hace poco me pasó en una función que llegué cruzado y con algo que se armó en el show que no me gustó. Me acuerdo que salí con una especie de enojo medio domado y me fue muy bien. Y porque me propuse como, este flaco le pifió poniéndome acá, y no me acuerdo cómo fue, pero salí medio enojado y salí como... le voy a romper el orto al que decidió que yo estuviera acá, a la gente, no, pero de una buena manera, no pidiéndole a la gente. Pues me parece que eso está bueno también, el aprender a no exigir, o sea, salir a monologar, a comunicar un mensaje y no exigir nada a cambio. Cuando vos dejás de esperar algo de la gente, si laburás y te esforzás, las cosas vienen. Y entonces ya no lo tenés que esperar. Yo al principio salía con una exigencia que tendría que estar puesta sobre mí, no sobre la gente. No hay que pedirle al público, hay que pedirle a uno mismo, hacer las cosas bien, concentrarte, laburar, ponerte las pilas, saber bien a dónde vas, lo que vas a decir. Entonces cuando dejé de esperar lo de la gente, me relajé. Y entonces estás como que si viene una risa y un aplauso, está muy bien. Y si no, no importa, yo sigo haciendo lo mío. Y en algún momento va a venir. Si las cosas están bien hechas. Claro, sí. Claro. Ahora, después de muchos años, hiciste una cosa, o un proyecto nuevo, entraste en un proyecto nuevo, bastante atípico, bastante atemporal, que fue la grabación sí. En audio de una rutina tuya. Sí. Un set. Personal, un set. Una cosa que hace tiempo que no se hace en la industria, digamos. Sí. En la industria del humor, ni en la industria discográfica. No sé. No, digamos, bueno, en Estados Unidos hace todo el tiempo, los comediantes tienen. Había discos de Carlin, de Cosby y demás. ¿Cuánto sale el disco, sabes? Está editado de todo. Estoy por juntarme para hacer un pequeño diseño de la tapa y ya se manda a hacer y debiera estar para los primeros días de diciembre. Ah, o sea, el año pasado, porque esto va a salir en enero. Esto va a salir en enero, bien. Se grabó en septiembre y por desidia mía no está ya en mis manos y no tiene que ver con un negocio, obviamente. Pero lo voy a dar a los amigos, a la gente que estuvo en esa función. ¿Pero lo vas a vender? Lo venderé a la salida de los shows a un precio muy, muy módico y la gente que elija bajarlo o que pasárselo, está muy bien que así sea. ¿Cuál es el objetivo de ese trabajo? No lo sé muy bien. No, grabar algunas cosas muy viejas que no venía haciendo y que quería volver a hacer y que queden ahí porque no las estoy haciendo mucho en escena. Y tener un CD, me parece que estaba bueno. Fede Simonetti hace poco hizo lo mismo con un DVD, grabó un unipersonal suyo. Un DVD es más entendible. ¿Puede ser que cuando eras chico escuchabas audios? ¿De humor? Sí. Sí, sí, he escuchado algunos, sí. ¿Y puede ser que esto tenga que ver con tu deseo de que alguien tenga el mismo placer que vos sentías cuando eras chico? Mirá cómo te hago la psicológica, boludo. Totalmente. Hasta acá, dejamos acá. Mirá, ¿cómo? puede ser. Sí, he escuchado discos de Leloutier, de discos de Pasta que tenían mis viejos, seguro que sí. Pero no sé muy bien con qué tiene que ver. Creo que tiene que ver con esto, de dejar grabado algún material que no estoy haciendo y que no quiero que quede perdido. No lo hice más desde el 2007 y que no, nunca más aparezca. Y tiene otra entidad que el video de YouTube. Sí, obviamente tuve que elegir material que pueda ser escuchado, ¿no? Porque muchas de las cosas que uno hace tienen que... Y aún así quedó algún remate que es medio visual y veremos si la gente entiende o no entiende nada. Y nada, es una horita en una sala linda, con una buena gente, cálida y bien grabado, con un par de micrófonos entre la gente. Y bien grabado y editado, y entonces la onda es que salga pronto y que quede. Y no sé, si alguien alguna vez viene y me dice, che, escucho en el auto el CD, cada tanto me cago de risa, o si sirve para que llegue a manos de alguien que no vio stand-up y se acerca a ver un show de stand-up de otros, uno en el que estoy yo, uno en el que está un colega, que sirva para eso también. No quiero que, no sé bien qué quiero, lo voy a llevar a algún par de lugares de promoción, a dejarlo en alguna radio, en algún lugar donde puedan escucharlo y que llegue de esa manera de audio. Parece que está bueno, que si es algo divertido en esa dimensión, que es solo de audio, a la gente se le despierte una cosa de, bueno, vamos a ver esto. ¿Este podcast lo podemos cerrar con 10 minutos de tu CD? Sí, bueno. ¿Con 10 minutos? Sí. Sí, por supuesto. Bueno, dale. Entonces la gente va a estar escuchando... Al final, 10 minutos tuyos. ¿Qué vas a elegir vos? Si los querés elegir vos, no hay problema. Bueno, sí, tengo una copia. No está editado en una cajita todavía, pero tengo una copia que después te hago. Sí, hay tiempo. Hay tiempo. ¿A full? Hay tiempo. Por supuesto. Vamos a hablar de otro tema. Otro tema. Lo mencionaste en un momento a Hugo Martín. Sí. Hugo Martín era un médico, para aquellos que no lo conocen o que no lo van a conocer. Pediatra del Garrahan. Fue uno de los primeros comediantes estándar del país. Estuvo en Cuál es su gracia, desde el inicio hasta el final. Fundador, y fue el único que llegó hasta el final. Sí, cuando, la última formación de Cuál es su gracia estaba Hugo, era el único fundador que estaba. Año 2011. Sí. ¿Qué aprendiste de Hugo? ¿Qué lección aprendiste de Hugo en todos los años que laburaste con él? Que fueron casi 3. Hugo fue el mejor tipo que yo me crucé en la escena de stand-up, la mejor persona, mejor gente. No el mejor comediante, pero la mejor persona, por afano. Aprendí cosas que no sé si sean exclusivas de la comedia. Podría haberlo aprendido si yo laburara de enfermero y Hugo es el médico. Aprendí cosas de la tolerancia, que también me viene un poco a la cabeza lo que escuché en el podcast de ayer, que cualquiera que se dedique a esto tiene que tener un amplio umbral de tolerancia al fracaso y a la frustración y al palo. Y Hugo era un tipo que se tomaba las cosas muy tranqui y que disfrutaba, no tenía grandes aspiraciones como comediante, lo dijimos antes, pero disfrutaba de sus 10 minutos, 15 minutos cada sábado. Y entonces esa por ahí sería una lección, ¿no? Es como... O sea, está bueno escribir y seguir laburando y demás, y yo estoy metido y quiero seguir laburando y laburar con otra gente y estar en este show y en el otro y viajar y monologar para distintos públicos, pero no dejar de disfrutarlo. Me parece que Hugo fue un ejemplo de alguien que sin crecer a pasos agigantados en para quién actúa, estoy en este show y después estoy en este y ahora me ven 50 personas y después me ven 200, nunca dejó de disfrutarlo. Nunca dejó de disfrutarlo. De las primeras veces que laburé con Hugo, yo estaba reemplazándolo a Max, que se había ido de viaje, y me estaba por casar. una o dos semanas después de laburar ahí en Cole Subgracia, que todavía estaba en la sala terraza, me estaba por casar. Y él me dijo un par de palabras sobre el matrimonio, me acuerdo. Y más tarde me dijo alguna cosa parecida sobre lo que para él era ir todos los sábados a monologar al Paseo de la Plaza. Como dijiste, era un médico, tenía su familia, era un tipo amiguero. 50 años. Sí, no estaba metido en la comedia, no estaba... Era un fanático de la escena local del stand-up y demás. Pero él disfrutaba mucho eso. Entonces, por ahí ese sea el aprendizaje de haber laburado con Hugo. Disfrutar la posibilidad... Y también lo hablé con Lucho esto hace poco. Y él me decía, es como... No nos damos cuenta nosotros por ahí, pero... Tiene que ser un honor para vos, que vos vayas a un lugar y hay gente que se abrigó, se tomó un bondi, se comió un viaje en la lluvia, pagó una entrada, te vino a ver a vos y no es poca cosa eso, ¿no? Hay que estar muy consciente y muy agradecido de eso, me parece. Para escucharte hablar. Para escucharte hablar. No es que le estás sirviendo una cena. Nada, nada, no se lleva nada más que risas. Y sí, y cuando vamos a La Plata, que fui a actuar anoche, cuando vamos a Rosario y a Córdoba y demás, hay gente de otra provincia que también se tomó un bondi y se fue y no te conoce y fue a escucharte hablar y me parece que está bueno tener eso en la cabeza, ¿no? Principalmente para disfrutarlo y para tener siempre un respeto por el público, que esta es otra cosa que me parece que es clave. No tomar nunca de forro al que está enfrente. Respetar a la gente que te fue a ver. Buen público, mal público, más risa, menos risa. Vos estás acá, pagaste una entrada, te viniste hasta acá, estás sentado ahí enfrente escuchando. Bueno, entonces el respeto que yo te exijo como público, te lo voy a dar en risa. Te lo voy a dar yo a vos también. En risas, en laburo, en profesionalidad, en que valga la pena. Vos fuiste a ver un show de stand-up, que valga la pena. Que pueda salir diciendo, no me gustó tanto este tipo, este chiste, me gustó este no, me pareció medio flojo, pero que nadie salga diciendo que ladre. ¿Cómo van a cobrar una entrada para esto? Eso no me gustaría. ¿Crees que alguna vez te pasó eso o no? No lo sé, pero no me gustaría. Seguramente vino mucha gente, debe venir todos los sábados, gente a ver que dice, este tipo no me gusta un carajo lo que dice, no me parece gracioso, no me parece... Pero estar a la altura de las circunstancias, que no son gran cosa. Alguien vino y pagó una entrada, entonces vos tenés que responder a eso. Escribiendo, mejorando, laburándolo. Laburando, siendo profesional con lo que haces y respetando a la gente que está enfrente. Generalmente yo digo, si las cosas salen, si vos hiciste las cosas bien y las cosas salen mal, es una cosa. Si las cosas las haces mal y salen mal, ahí no te puedo... No me puedo, no tenés disculpas posibles. Seguro. Porque es una responsabilidad tuya. Es una gran responsabilidad estar en un escenario. Es una gran responsabilidad, seguro que sí. Aunque más no sea para esto. Tenés 100 personas que pagaron una guita, viste, que no son 5 pesos, se fueron hasta allá, se están tomando un trago, se mojaron en la cola, porque, viste. ¿Y con el contenido cómo es la cosa? Se mojaron la cola, quiero decir, haciendo la fila, que no se malinterprete. Y con el contenido, la decisión es muy personal, de qué habla cada uno. Bueno, Félix también hablaba, ¿no? Que allá en España, como acá, hay gente que sale a hablar pavadas, hay gente que tiene algo para transmitir, hay gente que quiere involucrarse en temas más escabrosos, hay gente... ¿Y vos querés meter en temas más escabrosos? O... Yo creo que la comedia es un vehículo para expresar la mirada del mundo que tiene uno. Así sea que hablás de los picaportes de la puerta o de la pena capital, de la pena de muerte. Es un vehículo para mostrar cómo yo veo, es un recorte de la realidad que yo hago y yo elijo hablar de esto y de esta manera. ¿Querés que hablemos de los cordones de las zapatillas? Está todo bien. ¿Querés que hablemos de algo más pesado? Pero siempre es una visión del que está ahí parado. Que es también, aparte, una gran diferencia con los contadores de chistes. Todo bien, yo me cago de risa escuchando a los cordobeses, Cacho Garay, me parece súper disfrutable. Pero tracemos una diferencia entre Bando Vieja a la Farmacia y yo estoy hablando de la religión, de la salud, de la educación, de la inseguridad. Y aparte es mi opinión, es hacer humor con la opinión y con la visión del mundo que uno tiene. que a veces incluye meter el dedo en la llaga, otras veces no tanto, pero ¿cómo se explica Carlin, si no? ¿Era un cómico Carlin, nada más? ¿Carlin? ¿Es Sergio Bonal Carlin? ¿Es lo mismo que Carlos Sánchez? Claro. ¿No? Digamos, ¿es lo mismo? ¿O hay un tipo detrás que tiene muchas cosas para decir, que tiene unos cuantos palos para pegar, una crítica, y todo esto de manera humorística? Es otro trabajo, otro recorrido. Definitivamente. Obviamente. Definitivamente. Bueno, Juan, muchas gracias por tu tiempo. Estuvo genial. Espero que la hayas pasado bien, que los mates hayan estado aceptables. Riquísimo. Sí, los mejores mates que los mejores mates de mi vida. Bueno, muchas gracias. Che, yo apagué el PowerPoint. Y si tenemos que hablar de milagros, mi milagro preferido dentro de los que la Biblia le asigna a Cristo, mi milagro favorito es el primero que hizo Cristo. En las bodas de Canaán, donde supuestamente Cristo transformó agua en vino. Y era un casorio, donde sabemos todo, se termina el cabio y nos vamos a casa. El tipo transformó agua en vino. Esto no es un dato menor y tiene que estar muy por encima de cualquier otra cosa que hizo. Pues yo te digo, che, acá a la vuelta vive un flaco que cura la lepra, cada tanto camina sobre el agua. Ah, ¿sí? Sí, mira qué bien. Sí, sí. Y si le llevas agua, la transforma en vino. ¿Qué? Vamos, ya, vamos. Boludo, ya. Yo lo hubiera seguido también. ¿Qué te parece? Te digo más, para mí los apóstoles no eran amigos, eran borrachos. Era una manga de mamados que lo siguió. Porque ¿qué problema es? ¿Cuántos? ¿Qué son? ¿Dos años caminando? ¿Hay que evangelizar? No hay problema. ¿Que hay que negarlo tres veces? No hay drama. Mientras no falte este, estamos todos de acuerdo. ¡Seguro! Por ahí de ahí aparecieron algunas maneras de llamar a Cristo. Porque hasta entonces, viste que era medio como Jesús, Cristo, Cristo, Jesús, Cristo. Vino uno y dijo, muchacho, Jesucristo. Por favor. Que es como Claribel, ¿viste? Dos en uno. Pero tal vez a partir de los Choborras salió otra manera de llamarlo, porque estos tipos estaban muy, muy emocionados. De repente hay un tipo que vive acá a la vuelta que transforma agua en vino. Para mí que ahí fue como, vení, este es el del vino. Este es, sí. Maestro. Sí, ¿qué no? Eran borrachos los apóstoles, y te digo más, no eran un carajo 12, eran como 1500 para mí. Pero en un momento hubo que achicar, ¿viste? Se tuvo que hacer una selección o algo, no entramos en el cuadro de la última cena, muchachos. Hay que editar la Biblia, es un libro, no puede ser tan gordo. Y por ahí eligieron. Capaz que sí, está bien. Yo hubiera hecho lo mismo. ¿Por qué no? Yo hubiera hecho un reality. Mirá lo que te digo. ¿Eh? Gran apóstol. Si querés que Judas I abandone el templo en vía 2020, ¿por qué no? Hubiera puesto algún conductor picante para generar alguna rencilla entre ellos, ¿no? De Munro, ¿sabes, amigo? Nosotros somos de Galilea, la concha de tu madre. Algo que levante un poco el rating en el momento. Bueno, este es un milagro bastante mediático, el de las bodas de Canaán, pero el más mediático posiblemente sea el de Lázaro, levántate y anda. Que por ahí es una frase medio mala onda, ¿no? Si la sacamos de contexto. Capaz Cristo tenía los huevos al plato ese día, había hecho 5 milagros más, ¿viste? Le habían cerrado un par de eventos, el productor, a caminar por el agua y llegó 6 de la tarde, puta, digo, ¿qué? A ver, dos arnosos metidos, caminamos por el agua, multiplicamos los panes, ¿quién es el fiambre? Este, bueno, flaco, dale, levántate y anda, dale, dale, dale, no tengo tiempo, dale. Levántate y anda. No, Michel, levántate y anda y no rompa las pelotas, pero esa parte no entró en la Biblia, evidentemente. Claro, pero bueno, digamos, se cuenta qué pasó hasta ahí. El milagro termina en la frase levántate y anda. No se dice cómo fue el resto de la vida de Lázaro. Porque en esa época había mucha lepra. O sea, mi pregunta es, ¿cómo fue el milagro? ¿Lo resucitó y nada más o lo resucitó y le curó la lepra? Porque los familiares se pueden arrancar. Maestro, ¿lo resucitaste y nada más curar la lepra? Porque en dos semanas te estamos llamando de vuelta. ¿Sí? Es al pedo esto, ¿viste? No. Y tampoco se sabe qué pasó con Lázaro el día siguiente, ¿no? ¿Cómo fue el día? Porque la gente que estaba en el velorio y se tomó el piojo antes de que llegue Cristo... El sorete que se habrán pegado cuando lo vieron a Lázaro al día siguiente en el mercado. ¿Viste? Poneme 2 kilos de papa, un tomate. ¿Qué hace Lázaro acá? No, yo me levanté y anduve. Yo soy muy mandado para esas cosas, ¿viste? No era cuestión de armar polémica ahí. Me vino un flaco de pelo largo, me dijo levántate y anda y yo me levanté. Era momento de confrontar. ¿Qué otra cosa había con los milagros? Bueno. Podríamos hablar del pesebre, que no tiene tanto que ver con los milagros, pero Sí, más o menos está en tema. El pesebre es algo que uno de chico ve con imbuido de un espíritu navideño y es una imagen tierna porque hay un recién nacido y demás. Pero cuando lo ves con cierta distancia de grande, ¿se acuerdan ustedes qué hay al lado del recién nacido, al lado del niño Jesús? Que ahí está en versión niño, ¿viste? Porque la biografía de Jesús pega unos saltos bárbaros. Es el niño Dios y de repente labura en una carpintería, de la nada. Ahí está en versión niño Jesús. ¿Qué hay inmediatamente alrededor? ¿Se acuerdan ustedes? Cuando un buey, un burro y un buey. Y vos preguntabas, ¿por qué hay? No, porque hacía frío, entonces el aliento de los animales calentaba al bebé. Sí, pero el olor a culo que tendría que haber habido ahí. O sea, un burro y un buey. ¿Viste? No es lugar para un recién nacido, boludo. O sea, un burro y un buey. Y para colmo caen los Reyes Magos con tres camellos, boludo. O sea, pues se echó la bola a San José. Camello, ¿qué es esto? Mirra, incienso, tómatela, hermano. Tómatela. ¿Eh? Un abrigo para la criatura, ¿la podía traer? Así esa fama del burro este. Mirra, incienso, trajeron, tómensela. Le dijo San José a los Reyes Magos. Tómensela. No lo quiero ver, váyanse. Hasta el 6 de enero no vuelvan, no lo quiero ver por acá. Tómensela. ¿Eh? Te digo que hay un burro y un buey, vos traes tres camellos. Lo tenía en Temayquén al pibe para eso. Eso es boludo. Qui arrive bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive, les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux comme un cordon.